pareces vos. No me hagas sufrir, no me hagas llorar, mujer niña mentirosa. No soporto más, ya viví así, no aguanto estar lejos de ti. Ya no esté en tu vida, me recordarás, aunque ya no esté en tu mente, me recordarás, dulce dueña de mis horas, me recordarás, siempre estarás en mi mente, te recordaré. Pareces vos. No me hagas sufrir, no me hagas llorar, mujer niña mentirosa. No soporto más ya vivir así, no aguanto estar lejos de ti. Aunque ya no esté en tu vida, me recordarás, me recordarás. Aunque ya no esté en tu mente, me recordarás, dulce dueña de mis horas. Me recordarás, siempre estarás en mi mente.